Buenas noches, caros oyentes. Bienvenidos a más una edición de nuestro espacio radiofónico Puerto Internacional. Aquí, directamente de Portugal, está Carlos Bonaparte. Y directamente de Rumania está Floriana Adrea. Hola. ¿Cómo? Muy buenas. ¿Cómo? Buenas tardes, buenas noches y buenos días también para cuando no nos escuchemos, porque ni siempre estamos aquí con ustedes, ni cada día, ni cada noche. Estamos, bueno, una vez a la semana volamos Puerto Internacional. Adriana Flora de Rumania con ustedes. Queridos oyentes, hola jefe, ¿qué tal? ¿Cómo Hola. le fue esta semana? Bien, con calor, con trabajo, pero bueno, está una semanita buena. Muy bien, pues digamos, aunque usted no me lo pregunte, yo le contesto, porque leo sus pensamientos y sé que quiere preguntarme cómo me fue en esta semana. Fue una semana llena de tensión, por decir así, de estrés. ¿Saben, queridos oyentes, por qué le digo yo esto al jefe? Ustedes sabrán inmediatamente el por qué. Porque todos estuvimos así, wow, ¿qué va a pasar? Hoy, en esta edición, vamos a hablar y vamos a traer exactamente para ustedes tanto el tema y la situación de Eurovisión de 2014. Exactamente. Una edición que se quedó envuelta en polémica. Para los oyentes, explico muy sucintamente qué pasó. Ha ganado con Sheeta Hertz, cantante de Austria. Hasta ahí todo bien, si no fuera una mujer de barba, o sea, una travesti. Básicamente, yo no llegué a entender si ella era travesti, si era transexual, porque, a ver, travesti es un hombre que se viste de mujer. Pero ella es mujer, pero ya fue hombre. O sea, es transexual. Pero bueno, en fin. Y pasa que ella ganó este festival desde... Ah, no, sí, es travesti, es travesti. Es hombre con nombre de mujer, pero con cuerpo de hombre, que se viste de mujer, esas cosas. Bueno. Se da el caso de que, bueno, el festival de Eurovisión de la canción fue atribuido entonces a este premio a la música de Conchita Hertz. Una música que, bueno, yo, en fin, no sé si sería discutiblemente una ganadora del título o no. Eso no vamos a discutirlo aquí, porque para eso era necesario evaluar todas las canciones que fueron al festival y no tenemos tiempo para eso. Pero la cuestión es otra. Travesti. Muchos contra, muchos a favor. Dime una cosa, ¿qué piensas sobre eso? O sea, ¿estás de acuerdo o no? ¿Debe ganar por la música? ¿Eso no es secundario? Dime. No sé qué decir, sinceramente uno no tiene que ganar por lo que es, sino por el esfuerzo, por lo que hace. Pero no sé, sinceramente es una duda que tengo. El por qué ganó, el si debió haber ganado o no, pero como opinión propia, bueno, no estoy muy de acuerdo con eso. ¿Y por qué no? Por curiosidad. No porque tenga algo en contra de las personas que son así, sino simplemente puede ser porque a mí la música no me ha agradado nada, para ser sincera con ustedes. Pero tantas cosas que son injustas en este mundo que ya ni importa lo que me guste a mí o no. Esa fue la polémica. Es que en general las personas no han apreciado la música. O sea, era una música normal, sin nada de especial. Lo que han destacado fue la exhibición física, o sea, la demostración. Incluso ella dejó crecer la barba, o sea, Conchita Hurts, hombre, mujer, en fin, travesti, ha dejado crecer la barba para llamar aún más a la atención. Porque si la cortara, bueno, pero no hizo cosa, la gente no se daba, o sea, no era tanto impacto. Pero pasa eso, que la gente, o sea, para causar aún más impacto, se dio esa cosa de, bueno, de, en fin, de, ¿cómo explicar? Jefe, Sí. perdón la interrupción, pero yo justamente acabo de especificar. No tiene nada que ver con su físico, con lo que ella es. Porque si vamos por ahí, vamos a juzgar, bueno, seríamos nosotros quien perderíamos, porque, bueno, el físico, lo que es o no, no se compara con el talento. El talento es otra cosa que no llega del físico. Llega del interior, ¿o me equivoco? Yo creo que está cierta. Y eso ha tenido repercusiones. Yo, una cosa muy curiosa que he visto, y por eso también he propuesto este tema. Eurovisión por primera vez en 58 ediciones, en 59 ediciones, perdón, ha justificado la victoria. Lo que aún ha generado más controversia. En la página oficial de Eurovisión, que cuenta con más de 850 mil personas ahí inscritas, casi 1 millón de personas, mucha cosa. Bueno, ahora será más, pero en ese entonces era así. Y ella decía, ahí han publicado la siguiente frase: el Festival Eurovisión de la Canción es basado en aceptación, respeto y amor. Y después ha identificado en la publicación la página de Conchita Hurts. Ah, no, disculpa. Tolerancia, aceptación y amor. Así es que está correcto. Tolerancia, aceptación y amor. Conchita Hurts ha puesto los propios organizadores del evento. O sea, casi justificando por qué motivo ha ganado el premio. Porque nunca se ha hecho eso en ninguna circunstancia. Y esto aún la ha desagradado aún más los fans de Eurovisión. El propio evento, o sea, ha habido mucha gente que se quedó sorprendida por la victoria, porque no contaba. Los puntos de Georgia fueron alterados, o sea, no contó la parte de votación por el público. No iba a influenciar en la canción, eso no. Pero de igual forma, bueno, es algo que, o sea, se quedó esa sorpresa en el aire. Muchas críticas llegaron, especialmente de Rusia, un país que es reconocidamente anti-homosexualidad, y sean no travestis también. A tal punto que la propia Euro, que los propios la puer, la propia el propio parlamento, la Cámara Baja rusa ha propuesto la creación de un festival, por decir así, rival de la Eurovisión. O sea, un festival basado en la idea de Eurovisión. O sea, ese se llamaría Festival Euroasia. Recordemos que la Unión Soviética tenía 15 países, los que se independizaron. Y algunos de esos hacen parte de Asia, como Azerbaiyán, como Uzbekistán, que incluso participan en el Festival Eurovisión de la Canción. Azerbaiyán, por ejemplo, no hace parte de Europa, pero participa en Eurovisión. Incluso ya ha ganado. Pero esto para decir, ¿qué te parece si crees que Rusia va mismo adelante con esto de crear un festival en un momento tan controlado como este? ¿Crees que Rusia va realmente a crear un festival concurrente de la Eurovisión? Recordando ya ahora que Rusia se ha comprometido a cerrar todas las tiendas McDonald's en Crimea y amenazó con cerrar todas, o sea, en toda Rusia. Y, o sea, amenazó algunas cosas y las ha cumplido. ¿Crees que Rusia puede mismo llegar a crear un festival con base en la Eurovisión? Si fueron capaces de eso, pueden ser capaces de más, no sé. Estoy en creer que sí, no 100%, pero sí. Hasta porque Rusia tiene una, ¿cómo explicarte? Tiene una gran esfera, como quien dice, cerca de sí, explico. Los países de la Asia no tienen nada que ver con esto de la crisis ucraniana ni nada del género. Y porque Ucrania es en Europa. Y aparte de eso, ya ahora Ucrania es el país más grande de totalmente dentro de Europa, es el país más grande, incluso más grande que Alemania. Aunque Alemania tiene 80 millones de personas y Ucrania solamente 46 millones, pero eso se explica por los enormes terrenos agrícolas que hay en Ucrania, por todo ahí. O sea, en Ucrania hay muchas partes, por ejemplo, inhabitables por el frío, o muy poco habitables por el frío. Y por eso todo, en fin, toda esa parte que Ucrania tiene, mucha de ella no está habitable. Pero, a ver, mismo por ejemplo, en esta semana ha surgido una polémica porque Francia sigue cooperando con Rusia en cuestiones militares, lo que en plena crisis no ha caído bien a ninguna, a los parceros europeos, a algunos de ellos. Aunque Alemania igual está así también con Rusia, o sea, colaborando. O sea, ¿crees que este festival puede mismo? O sea, si lo crean, ¿crees que tendrá éxito? Esperemos que no. Yo soy totalmente contra. Bueno, si es para crear alternativas, yo soy a favor, pero si es para rivalizar, bueno. Lo que llegar de Rusia no me parece que sea para, en fin, para dar alternativas. Porque, a ver, hay otros festivales, la gente no sabe, pero hay otros festivales más pequeños, europeos, y algunos hasta mundiales. Pero no son rivales, son otros festivales. Por ejemplo, hay un festival de música jazz en que hay varios países que se hacen representar ahí. Y después hay premios y eso. O sea, hay de todo un poco. Hay el Online Music Contest, que es un festival a la semejanza de Eurovisión, pero que se pasa online. Y ahí incluso hay artistas que componen primero para esa. No hay la obligatoriedad, pero a esa cosa. Ese es el festival más antiguo. Se realiza desde 2000. Y tiene tres ediciones anuales. O sea, los artistas, algunos ganan premios, ganan un más gran reconocimiento, en fin. Eso. Yo sinceramente creo que si es para rivalizar, mejor que pierdan. Si es para abrir puertas y alternativas, lo que de Rusia no me huele. Bueno, ¿qué se cree ese? Pero Dime. por eso lo digo, justamente por eso, por más nada, porque si fuera para algo bueno, todo el apoyo. Pero viniendo de ellos, bueno, lo dudo. Tanta cosa buena que han hecho, bueno, ¿dónde está? Rusia ha tenido una decisión que aún está pendiente, pero que en principio ha tenido el buen parecer de algunos países que aparentemente están contra Rusia, pero en la hora de la verdad hasta le parecen favorables. No creo que sea ahora el caso de Ucrania, pero algunos países han acordado que se hiciera una, de nuevo, Liga Soviética. O sea, porque antes, cuando Unión Soviética era un país, el campeonato de fútbol de Unión Soviética era así mismo, con los clubes que hoy hacen parte de países como Ucrania, Letonia, como, en fin. Pero con la independencia, claro, esos clubes dejaron de hacer parte del campeonato ruso. Y Rusia ha tenido la idea de volver a hacer un campeonato de fútbol con algunos países de la Unión Soviética. O sea, que ellos todos en cuestiones de fútbol estuvieran reunidos de nuevo. Incluso algunos de esos países han estado favorables a esa. ¿Tú crees que puede algún día volver a Unión Soviética? ¿O algo parecido? ¿O no? No lo sé, sinceramente, puede que no o puede que sí. Hay unos cuantos porcientos que no se sabe seguro que si sí o no. Es un hecho. Bueno, vamos a la otra parte más bonita de nuestro programa. En la última edición estuvieron algunos temas aquí, temas que representaron algunos países. Exactamente. Eran cinco y yo voy a decir Francia con la música de Indila, la música que se llama Ego, y Jenny Morandi con Non son degno di te. Estas son las dos músicas. Yo las pongo aquí. Las demás ustedes también las van a escuchar, pero yo las pongo aquí porque son las dos que van a salir hoy. Una propuesta por Adriana, otra propuesta por mí. Me gustaría mucho que los oyentes participaran y que dijeran cuáles las músicas que, bueno, que en su entendimiento también deben salir. Nosotros aquí ya ahora empezamos con, en fin, con la, para que, bueno, porque yo estaba diciendo esto, ya me olvidé de decir las demás. Entonces, para que no se me olvide, las digo todas y ya está. Jenny Morandi, representando Italia con Non son degno di te. Representando Francia, Indy La con Ego. Representando Portugal, Amália Rodrigues con Fadista Loco. España, Naima a tu vera. Y Rumania, Ionel Mirón con Dor de Marinar. Todas estas músicas representaron. Representaron. Vamos a decir, esos países. Pero hoy dos de ellas van a salir. Van a salir y van a entrar otras dos. Ya vos explico cuáles. Controvento de Italia, o sea, otra música representando a Italia. De esta vez este Controvento es de Arisa, una cantante que incluso está haciendo mucho suceso en su país con esta su canción. Y la otra, la que yo escogí para que entre en este contaje, es de Canadá. Céline Dion con la versión francesa de Pourquoi tu m'aimes encore. Esta es de 1993. Yo sé que hay dos canciones francesas aquí. Una representando. Ah, no, no hay. Salió de la edad de Francia por una cantante francesa. O sea, igual tenemos aquí cinco idiomas. Y ninguna es inglesa, curiosamente. Tenemos aquí cinco idiomas. Y ahora mi corrección para. Hace poco yo dije Ionel Mirón con Dor de Marinar y no era. Era Angela Similia con Da Canaifi Existat. Eso te iba a decir yo, pero no lo dije porque pensando que, bueno, pensaba que habías puesto a la otra y luego digo, ¿cómo? Yo hago una corrección y luego, si está mal hecha, bueno, No, no, no, no, no. no, no, es esa misma. Angela Similia. Da Canaifi Existat. Esa es la música correcta de Rumania. Igual son cinco idiomas. También quiero decir el siguiente. A partir de la próxima semana vamos a tener no cinco, pero sí 10 canciones. Van a ser 10 y no vamos a escucharlas todas en la íntegra, pero vamos a escuchar sí, o sea, un poquito de cada una. Como que 10, 15 segundos de cada una. Y después una a otra, las entradas nuevas, sí, serán escuchadas en la íntegra. Así que, oyentes, vamos a tener entonces así estos. O sea, van a ser en la próxima semana 10 canciones. Me gustaría tener vuestras sugerencias. para nuestro correo. No sé si lo sabes, ¿no? No, Imagino que no. no. Yo te lo digo. Puerto Internacional. ¿Cuánto me gusta hacer esas cosas? Cuando yo sé que una persona no sabe, le hago la pregunta. Gracias por la Me gusta. pregunta. Puerto Internacional arroba radioantenove.info. Y bueno, ¿qué te parece, Adriana, si escuchamos de nuevo estas seis canciones? O sea, la primera de todo del tema, Eurovisión, Sí. Conchita Hertz. Y después las demás canciones, las otras cinco. Ángela, así por esta orden, va a ser así por ser. Bueno, Ángela Similia con Da Canae Fie Existat. Arisa con Controvento. Además, mejor diciendo, Amália Rodríguez, así está correcto. Amália Rodríguez con Fede Solo. Ángela Similia con Da Canae Fie Existat. Arisa con Controvento. Después Céline Dion con Pourquoi tu m'aimes encore. Y Naïma con A tu vera. Así se queda por orden alfabética. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Bueno. Ah, qué bonito. Amanárjena. Es la palabra que ha sido hecha con las letras de cada. Amanárjela, sí. Am de Amalia, An de Ángela, Ar de Arisa, CE de Celine Dion y Naima y NA de Naima. Entonces, Amanárjena o Amanártida. Qué interesante. ¿Qué Sí. hacemos, jefe? ¿Aquí nos despedimos Sí. o Sí, ya que nos sí? despedimos, un saludo para todos Perfecto. ustedes. Bueno, un saludo para todos ustedes también de mi parte. Que tengan una semana excelente y Igualmente. hasta la próxima edición. Hasta la próxima edición. Waking in the rubble, walking over glass. Neighbors say we're trouble. Well, that time has passed. Peering from the mirror, no, that isn't me. A stranger getting nearer, who can this person be? You wouldn't know me at all today. From the fading light of life, rise like a phoenix. You're my flame. Go about your business, act as if you're free. No one could have witnessed what you did to me. Cause you wouldn't know me today. And you have got to see. The fading light of life, rise like a phoenix. Out of the ashes, seeking rather than vengeance. Retribution, you were warned. Once I'm transformed, once I'm reborn, I rise up to the sky. You threw me down, but I'm gonna fly. La 1. Și nu mai vreau să pierd, dar meu primește crescan noi prea mult, mă vei ierta. Companhia do Canal 1. Se non ne avrai bisogno, ma ci sarò. bien compréhensible. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Les amours s'y passent. Il faut que tu saches, j'irai chercher ton cœur. Si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses d'autres dansent des heures, j'irai chercher ton âme. Dans les froids, dans les flammes, je te jetterai des sorts. Fiesta la velita tuya, fiesta la velita. mira que es ella. Mira que si fue y si vino de su casa la vaina. Y así mirando y mirando, y así empezó mi ceguera. Y así empezó mi ceguera. Ay, mi ceguera. Pueden impulsar los ladrillos de tu puerta.